50 minutos de las 11, estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini desde la seccional local aquí en Saladillo. Y novedades policiales. Hola Mauricio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Mauricio, ¿hay novedades? Sí, bueno, en el día de ayer se procedió a la aprehensión de un ciudadano de apellido Brian Cuartas, argentino instruido y mayor de edad, domiciliado en este ámbito, vinculado a dos hechos de hurto por escalamiento, un hurto calificado, de los cuales resulta denunciante el ciudadano Acevedo, como así también la ciudadana Orsiani. Ambos domiciliados, uno de estos en Alisal 3184 y el segundo en Belgrano 2514. Víctimas ellos también de sustracciones de algunos elementos, digamos así como electrodomésticos, ya sean teléfonos celulares como así también notebook. En virtud de ellos, en el día de ayer se emanaron una orden de allanamiento y se procedió a la aprehensión del ciudadano Brian Cuarta, cual está a disposición de la Fiscalía número 1 de Saladillo, alojado en esta seccional. Eso sería más o menos el transcurso del día, al día de la fecha, lo que ocurrió. Muy bien. Hasta allí la información. Entonces, Mauricio, muchísimas gracias por el contacto. No, porque... Que tenga buen día. Adiós. Ahí estábamos con el subcomisario Mauricio Contini, con las novedades policiales aquí en Saladillo. Un poquito más de música. ¿Nosotros compartimos? Dale.